Unidad 3. Comunicación oral. Ejercicios 1A y 1B. ¿Diga? ¿Marga? Sí, soy yo. Hola, soy Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Bien, bien. Te llamo porque el próximo fin de semana estamos pensando en hacer una salida a la nieve con la gente del club excursionista. Queremos ir a esquiar y quedarnos a dormir en un albergue. ¿Te apuntas? Hombre, no sé. ¿Quién va? De momento vamos Sara, Pablo, Rafa y yo. Y tú si quieres. La verdad es que me apetece, pero es que yo no sé esquiar. Ah, bueno, por eso no hay ningún problema. Ninguno de nosotros esquiamos bien, pero allí podemos hacer una hora de clase con un monitor. ¿Y qué día queréis ir? El viernes. Queremos salir el viernes a las 6 de la tarde. Las pistas de esquí más cercanas están a 2 horas y media. Así que podemos ir a dormir al albergue que está a pie de pistas. Y así al día siguiente podemos aprovechar más horas de sol. Pues... vale, me apunto. ¿Y en qué coche vamos? En el de Rafa, que es más grande. Ah, ¿y dónde quedamos? En mi casa a las 6 de la tarde. ¿Te va bien? Hombre, mejor a las 6 de la mañana del sábado, ¿no? ¿Qué? Que no, que es una broma. A las 6 de la tarde del viernes es perfecto. Vale, pues quedamos así. Oye, ¿y vosotros tenéis esquís? No, pero los podemos alquilar allí. ¿Y ya están reservadas las habitaciones del albergue? Bueno, ahora voy a entrar en internet y las reservo. Venga, pues nos vemos a las 6 en tu casa. Hasta el viernes. Y si hay algún problema, nos llamamos, ¿vale? De acuerdo. Hasta el viernes.